van a escuchar Kakú capítulo 140. Juicios sobre las religiones de Asia. Juicios que el profeta Kakú Filip pronunció el 1 de diciembre de 2019. Extraído del libro del profeta Kakú Filip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 140. Juicios sobre las religiones de Asia. Juicios que yo, el profeta Kakú Filip, pronuncié desde mi casa el 1 de diciembre de 2019 sobre el budismo, el hinduismo, el sintoísmo, el taoísmo, el jainismo y sobre todas las religiones de Japón, de la India, de China y sobre toda Asia, después de los oráculos del 7 de noviembre de 2019. Hace 2.500 años, Dios le dio una gran visión al profeta Daniel y todos aquellos que estaban con él corrieron para esconderse. Y Dios bajó del cielo y estuvo en pie sobre las aguas y habló al profeta Daniel en un idioma desconocido. Y Daniel cayó muerto y Daniel dijo, «Oí, mas no entendí», porque eso era en un idioma desconocido. Y el ángel le dijo a Daniel, «Anda, Daniel, porque estas palabras están escondidas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos lo entenderán, y serán purificados y emblanquecidos y refinados». La purificación es únicamente en el mensaje de un profeta mientras este profeta está todavía vivo sobre la tierra. Está escrito en la Biblia que el día 24 del primer mes hebreo, que es abril, el profeta Daniel dijo, «Yo, Daniel, estaba a orillas del gran río que es Hidekel, y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lienzos, y ceñidos sus lomos de oro de Ujaz. Y solo yo, Daniel, vi la visión, y no vieron la visión los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y corrieron para esconderse. Y oí la voz de sus palabras, y, oyendo la voz de sus palabras, caí mi rostro en tierra». Y Dios, levantado sobre las aguas, habló a Daniel en un idioma desconocido, y Daniel oyó, pero no entendió. Y Dios le dijo a Daniel, «Daniel, estas palabras están escondidas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y emblanquecidos y refinados». Fue exactamente eso lo que vi el 24 de abril de 1993, cuando no creía en la existencia de Dios. Y mi abuelo le dio el nombre de Daniel a mi padre porque un día el Dios Todopoderoso hablaría a un hijo de Daniel en un idioma desconocido a orillas de un río. Si Daniel va al paraíso con todos aquellos que lo siguieron, entonces yo también iré al paraíso con aquellos que me siguen. Y el ángel que había visto en 1993 tenía un cordero y una espada, como el sacrificio de la purificación y para combatir al dragón, que es el conjunto de las religiones de la tierra. Este cordero es el cordero que había sido inmolado para tu purificación, y este mensaje es el símbolo de la sangre de este cordero para la purificación de los santos de mi tiempo. El profeta mensajero es la salvación, entre tanto, que está vivo sobre la tierra. Y una mañana en 1993, yo era invisible a los hombres. Era una nube reluciente y transparente, semejante al espejismo que está por encima del fuego o del suelo cuando el sol es ardiente. No tenía ojos, pero veía. Yo era aire condensado. No tenía cuerpo, pero veía. Pensaba. Tenía memoria. No tenía ala, pero me desplazaba sin esfuerzo, sin alas y sin pies. Avanzaba cuando quería. Veía a los hombres y a las mujeres sobre la tierra. No era una visión, sino la realidad. Luego fui a donde estaba mi cuerpo y entré a la casa por la pared y vi mi cuerpo, y desde la parte opuesta de la pared por la que entré, vi esta nube entrar a la casa. Mi espíritu estaba unas veces en la nube y otras separado de la nube. Luego estuve en mi cuerpo y fui como un hombre normal. Estaba en una forma divina, el Paramatma bajado del cielo, todo el sol bajado del cielo para dividirse y entrar en todos aquellos que irán conmigo al Nirvana, el paraíso eterno de Dios. En 1993, después de las tres grandes visiones. Tuve varias experiencias sobrenaturales. Ustedes se acuerdan de ambos ángeles que se elevaban cerca de mí. Ellos eran como dioses y volvieron a subir al cielo como unos resucitados porque el lugar está habitado ahora. Pero había sido un antiguo cementerio y uno de ellos clamó y uno de los dos árboles cerca de la casa de mi padre cayó con violencia. Fue como si fuera la voz la que los había resucitado, que había hecho caer el árbol. Ustedes pueden destruir un cementerio y construir casas en su sitio, pero unos cuerpos duermen allí esperando la resurrección de los muertos. Sepan que un día 1,000,000,000,000,000 de personas se elevarán de la tierra hacia el cielo. La omnipotencia de Dios hará eso. Todos los antepasados muertos, desde hace centenas o miles de años, duermen en las tumbas esperando la resurrección para ir al juicio delante de Dios, mientras que sus almas ya se encuentran en la quinta o la sexta dimensión. He bajado del cielo con un mensaje profético para mi tiempo. Un profeta no debe tomar viejas tradiciones animistas existentes y hacer de ellas una religión para engañar a la humanidad. El hinduismo, el budismo, el taoísmo, el sintoísmo, el jainismo y el sikhismo no es la palabra de Dios para el paraíso, pero son conjuntos de filosofías y tradiciones animistas para una buena conducta de los hombres sobre la tierra. Y las autoridades políticas sacan provecho de las religiones para extender su reino, y en cambio, las religiones gozan de la protección del Estado para extender su influencia. Para ellos, el Dios debe ser el emperador de Jade, que debe encerrarse en su palacio y no debe molestar a los César de China y Japón. Mi gracia es el 24 de abril de 1993. Mi tribu Akan viene de Egipto y los Abidji no comen los bueyes y las vacas. Y hasta 1993 yo no comía la carne de buey y la carne de vaca. Y como mi tribu, creía en la reencarnación. Cuando un bebé nacía con un signo, reconocíamos en este bebé a tal pariente ya muerto. Y si no hubiera tenido lugar un 24 de abril de 1993 en mi vida, seguiría considerando a la vaca como un animal sagrado como en Egipto y vería a unos kamis, unos dioses en los ríos y las montañas como todo pagano. El 24 de abril de 1993. A mí fue a quien el Cordero dio el aliento y el néctar de la inmortalidad para que lo transmitiera a cualquiera que crea en mí por todas partes sobre la tierra, mientras estoy en el mundo. Este aliento entró en mí por la voz del Cordero que me estaba hablando. Cuando un profeta mensajero o un maharishi deja la tierra, las tinieblas vuelven a cubrir la tierra como a la muerte del Señor Jesucristo y su libro se convierte en un vestigio de la historia cuyo sitio debe estar en el museo. El objetivo del mensaje de un profeta no es traer la estabilidad política a un país, sino salvar o condenar a los vivos de su tiempo mientras este profeta está vivo sobre la tierra. Y cuando muere, su mensaje puede ser consultado como documento de historia o debe ser colocado en el museo, el sitio de la Santa Biblia, del Santo Corán, de la Torá y del Tanaj debe estar en el museo. El sitio de los Puranas, Upanishads y de la Bhagavad Gita debe estar en el museo. El sitio de los santos Vedas, de los Agamas, del Tao Te Ching, del Yi Jing y del Libro de las Mutaciones debe estar en el museo. Cuando Dios ve el sufrimiento de sus hijos sobre la tierra, por piedad, Él envía a un Maharishi, a un hombre Dios sobre la tierra. Y el mensaje de un profeta o Maharishi es el Ganges sagrado bajado del cielo. El Sanatana Dharma es el mensaje de un profeta cuando este profeta está vivo sobre la tierra. Y el mensaje de un profeta será siempre la palabra viva de Dios sin ninguna mala interpretación todo el tiempo que este profeta esté vivo sobre la tierra. La palabra de un profeta vivo no puede tener muchas versiones o interpretaciones, pero tan pronto como muere, sus palabras ya no pueden dar la salvación y comienzan a tener muchas versiones e interpretaciones. Y ustedes pueden encontrar dos lugares de culto, uno junto al otro, que se encomiendan al mismo profeta, pero tiene creencias y prácticas diferentes. Sean prudentes. Si hubo una creación y un comienzo del mundo, habrá un fin. Adán y Eva y el diluvio y todas las historias antiguas son reconocidas por todos los santos libros. Todos los dioses que ustedes adoran hoy existían antes del diluvio. La ciencia y la tecnología actuales existían antes del diluvio. Todas las religiones como el Islam, el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, el jainismo, el confucianismo, el taoísmo, el sintoísmo y el sikhismo existían bajo otras formas antes del diluvio. Y el diluvio es la prueba infalible que ninguna religión puede salvar la humanidad. En el Shatapatha, Brahmana, un día, el profeta Manu se levantó y pronunció el juicio diciendo: «Todos ustedes habitantes de la tierra, escúchenme. Dios me dijo que la tierra será destruida en un diluvio». La humanidad debía decirle: «De acuerdo, profeta. ¿Pero qué haremos para ser salvos?». Pero sus padres, los hinduistas, le dijeron: «Manu, eres un mentiroso. Nuestros brahmanes nos dijeron que un kalki vendrá sobre un caballo blanco para conducir toda la humanidad a la liberación final». Los musulmanes le dijeron: «Nuestros imanes nos dijeron que el Mahdi vendrá y conducirá toda la humanidad en la verdad final del Islam». Los cristianos le dijeron: «Nuestros pastores nos dijeron que Jesús volverá y a una señal dada, los muertos resucitarán e iremos juntos a encontrarle en los aires». Los budistas le dijeron: «Los monjes nos dijeron que el Maitreya va a venir». Cada religión tenía su propia versión de la salvación. Y el profeta Manu dijo: «Todos ustedes, habitantes de la tierra, soy su Maharishi. El 24 de abril de 1993, vi a Dios con mis propios ojos y oí las palabras de Dios a través de un cordero. Vean cómo están divididos por sus religiones. En nombre de Dios matan. Vean la inseguridad y las enfermedades graves y las terribles armas de guerra. Soy el Maharishi que Dios les envió. Krishna, Branham, Buda, Jesús de Nazaret y Mahoma no conocen Internet como ustedes. No les conocen, pero me conocen a mí. Tu profeta debe ser tu contemporáneo, viviendo las realidades de tu tiempo. Ustedes hurgan en los santos libros, pero les digo que no se puede conocer a Dios o la voluntad de Dios por un santo libro o un profeta muerto. Su profeta, soy yo, Manu, y lo que les digo, es esto lo que deben hacer para ser salvos. Ellos se negaron a creer en el profeta vivo de su tiempo, y todos ellos murieron con sus santos libros y su fe en los profetas muertos, y es esto lo que están haciendo hoy para su condena. Filosofías y tradiciones animistas convertidas en religiones en Asia no pueden conducir la humanidad a Dios. Estas viejas religiones que no pudieron superar los límites del continente asiático pueden conducir ¿quién a Dios? La mayoría de las grandes religiones de Asia, a ejemplo del sintoísmo, el confucianismo y el taoísmo, son viejas filosofías mezcladas al chamanismo y que integran creencias animistas y divinidades existentes. Teología significa estudio de Dios, mientras que ninguno puede estudiar a Dios ni su palabra. Y religión significa relacionar la humanidad a Dios, mientras que solo un ángel venido de la presencia de Dios puede relacionar la humanidad a Dios sirviéndose de un hombre llamado profeta mensajero. El ángel y el profeta es Dios y la humanidad. Y cuando el 24 de abril de 1993 estuve sobre la cúspide de la pirámide, luego sobre las aguas con el ángel y el cordero, es la reconciliación y la redención y el rapto de la humanidad cerca de Dios. Aquel 24 de abril de 1993, cuando estuve sobre la cúspide de la pirámide, ¿qué otra posición podía tener un humano? ¿Y quién puede ser la centinela de la humanidad? Estuve sobre la pirámide de la humanidad. Las pirámides de Egipto o los shikharas en Asia son las cumbres de la luz de la humanidad y las cumbres de las energías para la preservación del universo. Pira significa luz y midos significa medida o grado. ¿Y quiénes son los que están por encima de los pirámides y que están en el grado más alto de la luz? Son los profetas. Los profetas son los Tirthankara, los maestros de luces, los creadores de la vía de la moksha. Son los Maharishis, aquellos ven más allá de los tiempos. Y sobre esta pirámide del 24 de abril de 1993, puedo ver hasta lejos detrás del Egipto antiguo, hasta muy lejos del diluvio. Y hubo un tiempo cuando en busca de la inmortalidad, Un profeta vino del cielo para enseñar los siete colores de nacimiento, los siete colores de la alianza de Dios con los hombres: el azul, el amarillo, el rojo, el anaranjado, el verde, el morado y el índigo. Y el arco iris apareció para confirmar su mensaje. Estos son los siete grados de la pirámide y los siete peldaños de la escalera o de la escalinata de la ascensión del hombre hacia Dios en el confucianismo, el hinduismo, el taoísmo y de todas las religiones de Asia. Y usted ve a los brahmanes y daoshis y otros monjes llevar el color anaranjado en Asia. Y más tarde, otro profeta fue enviado sobre la tierra para enseñar las doce piedras de nacimiento: la piedra de sardónice, topacio y esmeralda, la piedra de carbunclo, zafiro y diamante, la piedra de ópalo, ágata y amatista, la piedra de crisolito, ónice y jaspe. Si ustedes quieren la sabiduría, la dignidad y la fuerza, lleven la piedra de zafiro. Si quieren la protección, la santidad, el despertar espiritual y el contacto divino, lleven una piedra de amatista en el dedo como el Papa de Roma. Su matrimonio será bendito y protegido si llevan tal y cual piedra en su sortija, brazalete o collar. Si quieren el amor y la felicidad, ustedes llevan tal y cual piedra con ustedes. Era el nuevo mandamiento de Dios, pero los hijos del diablo sobre la tierra seguían observando los siete colores y el profeta vivo les juzgaba y les condenaba por parte de Dios. Y más tarde, otro profeta fue enviado sobre la tierra con un nuevo mandamiento de Dios para enseñar las constelaciones de estrellas. Las constelaciones de estrellas eran entonces la única palabra escrita de Dios. Pero los hijos del diablo sobre la tierra seguían observando las piedras de nacimiento, y el profeta vivo les juzgaba y les condenaba diciendo: ¿No dicen ustedes, según Surata 2, versículo 106, que el mensaje de un profeta vivo hace caducar y deja sin valor las prácticas de todos los profetas que lo precedieron, y todos aquellos que rechazan a este profeta vivo son infieles? Y más tarde, otro profeta fue enviado sobre la tierra con un nuevo mandamiento. Y el hombre debía lavar ahora sus pecados por un baño ritual en un río como el Ganges, el Bagmati y el Sarasvati. Pero los hijos del diablo sobre la tierra seguían practicando la astrología y el horóscopo. Y el profeta vivo les juzgaba y les condenaba. Ya que la ciencia, la civilización, la tecnología y los pecados han cambiado, Dios envía a otro profeta con un nuevo mensaje, que es un nuevo mandamiento. La voluntad de Dios siempre cambió cuando un nuevo profeta mensajero viene sobre la tierra. Y más tarde, otro profeta fue enviado sobre la tierra con un nuevo mandamiento, para enseñar el sacrificio de los animales, pero los hijos del diablo sobre la tierra seguían practicando la astrología y la numerología, y el profeta vivo les juzgaba y les condenaba. Fue así como Dios siempre actuó con la humanidad hasta hoy. Y tras escucharme, si vas de peregrinación a las montañas sagradas de Asia, o si vas a echarte al Ganges, Bagmati o Sarasvati, o a un río sagrado para lavar tus pecados o tus malos karmas, sabe que eres maldito para siempre y que escogiste el camino del infierno. Y no debes dejar una religión para ir a otra religión, pero debes buscar al profeta vivo de tu tiempo, Krishna. El hombre más santo del hinduismo era un perverso sexual. Cuando era pequeño, se escondía para mirar a su madre cuando se lavaba. Y está escrito en los santos puranas del hinduismo que un día, un grupo de muchachas se bañaban desnudas en un río. Krishna se escondió para mirarlas, luego robó sus trajes y fue a subirse a un árbol y aceptó dar sus trajes solo si cada una de ellas se presenta a él desnuda e implora su piedad. Ustedes los hinduistas, ¿a qué paraíso irán con un hombre así? Y también, si ustedes dejan el hinduismo a causa de los actos de Krishna para ir a otra religión, es como si cambiaran de celda de prisión. Ustedes indios, chinos y japoneses, ustedes asiáticos, cuando se hacen cristianos, no están más cerca de Dios que cuando estaban en sus religiones. No hay una religión mejor que la otra, y todas las religiones conducen al mismo Satanás. Y más tarde, Krishna tenía crisis periódicas de locura y se paseaba desnudo y dijeron: Krishna ahora ha llegado a ser un sadhu naga. Otros dijeron, no, se ha vuelto un agori, un loco. Un loco manifiesta siempre señales relacionadas con las causas de su locura. Si la religión les hace locos, manifestarán señales relacionadas con la religión. Si sus pecados de sexo les hacen locos, harán cosas relacionadas con el sexo y podrían ponerse desnudos. Cuando están locos a causa de un crimen, sus actos y palabras están relacionados con eso. Cuando ustedes oyen decir que el Mesías, o el Mahdi, o el Kalki, o el Maitreya va a venir, eso significa que ninguna religión sobre la tierra puede conducir el hombre a Dios, y por eso Dios les enviará. ¿Pero qué es de ti que estás vivo hoy y estarás muerto antes de que ellos vengan sobre la tierra? Y en esta gran confusión religiosa, ya vieron a un dirigente religioso decir a su pueblo, «Hoy, alcemos una oración a Dios. Oh Dios, queremos ser salvos, pero en esta confusión religiosa sobre la tierra, tenemos miedo. Si eso es posible, envíanos un profeta para conducirnos a ti. Ellos no lo harán, porque eso va contra sus intereses, y aquel que lo haga será su enemigo. Si el moksha, que es la liberación final, el paraíso después de la muerte, es verdaderamente su objetivo, ustedes le dirán siempre a Dios, «Oh Dios, no quiero ir al infierno». ¿Es verdad que el Mahdi, o el Maitreya, o el Kalki, vendrá para salvar la humanidad? ¿Pero qué es de mí, que estoy vivo hoy y moriré antes de que venga? Cualesquiera que sean las sensaciones, los sueños y la seguridad de la salvación que tienen, sepan que son hombres y pueden estar a 1,000,000,000 de kilómetros del paraíso o de la verdad. La convicción que tienen, todo el mundo la tiene en su religión. Si las ascesis, las prácticas espirituales dejadas por un profeta, un maharishi o un Buda podían conducir la humanidad a una liberación final. ¿Por qué vendrían todavía otros profetas sobre la tierra? Si Dios no envió a todos los profetas sobre la tierra al mismo tiempo, es porque no se puede ejercer sus prácticas en el mismo momento. ¿Qué van a hacer si Zaratustra, Moisés, Krishna, Buda, Confucio, Lao Tse, Jesús de Nazaret, Mahoma y Guru Nanak vinieran todos juntos sobre la tierra en el mismo momento? ¿Sería normal que ellos vinieran sobre la tierra juntos? Si eso no es normal, ¿por qué les colocan en el mismo momento sobre la tierra y eso no les molesta? Lo hacen porque el paraíso después de la muerte no es su preocupación. Son hijos del diablo y su objetivo es el dinero, la popularidad y la expansión de su religión sobre la tierra. Dios es la única forma de vida eterna y es Dios mismo quien se transmite a los hombres. Y es el profeta el que hace esta transfusión espiritual bajo la acción de un ángel venido del cielo. El profeta dice, «Ustedes, habitantes de la tierra, he aquí las prácticas que deben hacer para recibir esta transfusión». Y este profeta establece a sus discípulos, es decir, sadhus, brahmanes, daoshis, monjes, sacerdotes, imanes o pastores para ayudarle. Y más tarde, después de la muerte de este profeta, Dios envía a otro profeta que establece a nuevos discípulos y nuevas prácticas. Y para que la humanidad no comprenda esto, Satanás la encierra en prisiones llamadas religiones, diciéndole que no habrá más profeta. Mahoma, Branham, Jesús de Nazaret, Joseph Smith y Charles Russell son llamados cada uno último profeta. Pero ¿cómo puede haber un último profeta mientras que el mundo continúa? Si soy el último profeta sobre la tierra, eso significa que el mundo se parará el día de mi muerte. Y si no hay más profeta, ¿por qué hay sadhus, brahmanes, monjes, sacerdotes, imanes y pastores? ¿Puede haber ministros en un país sin presidente? Para los hijos de Dios, Dios es soberano y tiene el derecho de enviar a tantos profetas que quiere. El hinduismo espera 10 encarnaciones de Vishnu sobre la tierra y de Matsya a Buda Shakyamuni, pasando por Krishna. Tenemos 9 encarnaciones y queda una sola encarnación que es el Kalki. Pero entre el Matsya y el Buda Shakyamuni, ¿no hubo 14 encarnaciones menores de Vishnu? ¿Y antes del Kalki, no puede haber muchas otras encarnaciones menores de Vishnu? Si ustedes aceptaron que después de Matsya, Dios envió a unos mensajeros hasta Krishna y que después de Krishna, Dios envió al Buda Shakyamuni. ¿Por qué no aceptan que Dios tiene el derecho de enviar otros maharishis sobre la tierra? Y al rechazarme, ¿cómo van a reconocer la voluntad de Dios para su purificación y liberación final? Dios me reveló, por ejemplo, que cuando una mujer en menstruaciones entra en una piscina, una playa o un río como el Ganges, el agua se pone impura en un radio de 40 metros hasta el día siguiente, y cualquiera que se tire allí sale maldito para siempre hasta la muerte. Y tú que me rechazas, ¿cómo lo sabrás? Tú que vas a los Kumbh Mela y a los baños rituales y bautismos cristianos, ¿cómo lo sabrás? Matsya no condujo la humanidad a la liberación final, por eso Vishnu enviaba otras encarnaciones hasta Krishna. Y más tarde, Siddhartha Gautama, que es el Buda Shakyamuni, vino y después de 7 años en las prácticas religiosas de su tiempo, consideró todas las prácticas religiosas ineptas para conducir la humanidad en la iluminación y la liberación final. Entonces entró en una meditación larga y entró en el despertar final y alcanzó el estado de Buda y enseñó sus prácticas a la humanidad. Pero eso tampoco liberó la humanidad del samsara, el ciclo de las reencarnaciones. Por eso el Kalki debe venir. Unos hombres, con la ayuda de las prácticas contenidas en un libro, han alcanzado una vez la capacidad de ser inmortales, de experimentar la translación, de alcanzar el nirvana o el parinirvana. No, jamás. Ningún libro santo o religión contiene las prácticas para acceder a la liberación final y nunca lo habrá. Una vez hubo muertos en el momento de una peregrinación a la Meca y el guardián de la Meca tuvo un sueño y he aquí. Todos estos muertos estaban en el infierno. Ninguna religión puede salvar. Pero cuando un profeta viene sobre la tierra, él entra al moksha, el paraíso eterno de Dios, con aquellos que creyeron en él y deja el mundo en las mismas tinieblas donde le había encontrado. Si las prácticas de una religión pudieran salvar, Dios no enviaría nunca más profetas, avatar, Mahdi o Kalki, sobre la tierra y la tierra ya estaría en el paraíso. En la Biblia. Hubo un tiempo en que había que matar corderos para borrar los pecados. Luego un tiempo vino en que este sacrificio era la sangre del Señor Jesucristo en la cruz. Y tú, el asiático. Hubo un tiempo en que eran los Kumbh Mela, o ritos, sobre los montes sagrados. Luego vino un tiempo en que Dios te dice que el Kumbh Mela, o los baños rituales, o los ritos sobre los montes sagrados. Eran tipos del mensaje del profeta vivo de tu tiempo, mientras este profeta está todavía vivo sobre la tierra. Y si rechazas a este profeta vivo y que vas todavía al Kumbh Mela, Dios hará que una mujer en menstruaciones se eche también al agua y recibirás una maldición que nada podrá borrar hasta tu muerte. Si unos profetas deben venir aún sobre la tierra, es porque las religiones fracasaron y porque un hombre es incapaz de acceder por sí solo a la liberación final y que hasta en 1 millón de años o en su milésima reencarnación, el hombre será siempre incapaz de acceder a la liberación final con las prácticas de una religión. Y sabiendo que van a fracasar en una religión, ¿por qué morir allí? ¿Y qué será cuando después de la muerte estén en su tumba esperando el juicio final? Lo que hace falta al hombre no es una religión o un santo libro, sino es una acción de Dios mismo en presente de indicativo. No estén en la ignorancia. No hay reencarnación. Está establecido a todo hombre que viva una sola vez sobre la tierra y que muera y espere el juicio final en su tumba. Los Dalai Lamas no son reencarnaciones. Por ejemplo, en el juicio final, cada uno de 14 Dalai Lamas responderá por sus actos sobre la tierra. Y los salvados son aquellos que habrán reconocido a Dios sobre la tierra en un hombre. Todo humano debe reconocer la voz de su padre en un teléfono, y un hombre es hijo de Dios por su capacidad de discernir a Dios en un profeta vivo sobre la tierra. Desde siempre, Dios envió a un profeta sobre la tierra con un mensaje para juzgar y condenar a los hijos del diablo y para reunir a todos los hijos de Dios dispersados en las religiones. Las palabras de un profeta muerto no pueden salvar a nadie. Aparte de los discípulos de un profeta, mientras ese profeta está vivo en la tierra, todo el resto de la humanidad son chandalas y yin, incrédulos. Todos esos cristianos, musulmanes, hindúes, budistas, judíos que ven a su alrededor, son chandalas y yin. Cada miembro de una religión es un chandala o un yin ante Dios, A pesar de su ascetismo y revelaciones, aunque sean buenos y piadosos como los jainistas, sus corazones son rectos. Ayudan a los pobres, respetan todas las prácticas de su religión y rechazan al profeta vivo de su tiempo. Son chandalas y yin, incrédulos ante Dios. Que sea en Asia, en Europa, en América o en África, cualquiera que sea la lengua o la raza, los hombres son idénticos. Y la misma sangre fluye en todos nosotros y el mismo sol nos alumbra. Sin embargo, todas sus religiones se contradicen y eso no les dice nada. ¿Por qué el Islam o el taoísmo debe alumbrar tal lugar del mundo solamente? ¿Por qué tal o cual religión debe alumbrar tal o cual lugar del mundo solamente? Y eso no le dice nada. El sol que alumbra Asia es diferente del sol que alumbra América. Ustedes, musulmanes, no está escrito en su Corán que Dios envió o enviará un mensajero a cada pueblo sobre la tierra. Y cuando Dios envíe este mensajero a África o a la raza negra, alcanzará la luz de este mensajero africano a los musulmanes también. Ninguno de ustedes procura saber lo que está pasando en otra parte, porque el paraíso después de la muerte no es su preocupación. Todo lo que interesa al hombre es lo que está escrito en el santo libro de su religión. Muéstrenme un solo lugar donde Dios habló por un libro o se encarnó en un libro. Hasta Satanás no habla por un libro. El dios Vishnu habló a Manu por un pez. Se encarnó en un pez, luego en una tortuga, luego en un jabalí, pero jamás en un libro. En su soberanía, Dios tiene el derecho de encarnarse en aquel que quiere. Si crees que él puede encarnarse y hablar a través de un pez, una tortuga, un mono, un jabalí o un hombre con cabeza de animal, sabe que puede hablarte a través de mí, que soy un chandala o un yin en tus ojos. Y tú, que estás vivo hoy, sabe que el Kalki viene, pero tu Kalki está sobre la tierra y soy yo, Kaku Philip, que te hablo. En cuanto ustedes creen, como los judíos, que Dios enviará a un hombre como Hitler sobre la tierra para traer una liberación militar, están en las tinieblas de Satanás. Philip significa jinete. Y miren mi nombre, Kaku, y su significado con relación a Kalki. ¿Y si no soy un jinete? Como recorrí África y Europa y América para alcanzarte ahora en Asia. Si está dicho que el Kalki será un jinete, no es porque vendrá de lejos. Si creíste en la historia de Manu, a quien habló un pez, si creíste en Vishnu, que hablaba a través de una tortuga, luego por un jabalí, entonces, debes creer en Kaku Philip, a quien un cordero habló en tu tiempo. Un profeta es un hombre venido de Dios con un nuevo mensaje para juzgar y condenar las religiones del mundo entero y para reunir a los hijos de Dios de todas las naciones y lenguas y razas y religiones de la tierra para conducirles a la liberación final antes de su muerte. Pero los hijos de Satanás quedarán siempre cristianos, musulmanes, judíos, budistas, hinduistas, sintoístas, jainistas, sikhs y taoístas hasta la destrucción final de la tierra. Su Dios es el dinero y su paraíso es la tierra. Las policías y los estados los protegen. Ellos no necesitan a Dios ni al profeta. Hablo con convicción porque experimenté todo lo que digo. Por ejemplo, en 1993, en un sueño, era invisible y veía un macho cabrío que destruía la tierra. Y viendo el mal que el macho cabrío hacía, me transformé en un hombre para golpearlo, pero se alejó de mí en los aires a la velocidad del relámpago. Pero cuando llegó a otro lugar, yo estaba allí y queriendo golpearlo con un objeto que tenía en mano, se transformó en una mujer que conozco y no pude golpearla. A la mañana siguiente hablé con esta mujer y le pregunté si ella había soñado. Ella dijo, no. Pero cuando comencé a contarle su sueño y lo que hacía a la tierra y cómo estaba vestida en el sueño, supo quién yo era y me explicó todo. Pero no se lo dije a nadie. Esta mujer estaba en misión, actuando para el poder de las tinieblas. Todos ustedes, habitantes de la tierra, sean prudentes. Un enviado de Dios nunca atrajo la atención de la humanidad mientras está vivo sobre la tierra. Ningún libro antiguo habla del Señor Jesús. Los judíos hasta lo mataron, y sin embargo, el cristianismo que llamaban secta llegó a ser la religión más grande en el mundo. dentro de 100 o 200 años, la humanidad olvidará a todos aquellos que pretenden servir a Dios hoy. Ellos irán al infierno con todos aquellos que los siguen, pero solo habrá uno cuyas palabras nunca pasarán. Yo, Cacu Philippe, que les hablo, porque el ángel y el cordero que vinieron de la eternidad el 24 de abril de 1993 son el Dios Todopoderoso. Todos ustedes habitantes de la tierra, sobre esta tierra, no estoy compitiendo con nadie. Sé que todos sus dirigentes religiosos son mentirosos y que sirven a Satanás. Yo no vivo en la esperanza de la salvación. Ya experimenté la salvación en 1993 y seré salvo con aquellos que creen en mí. El ángel y el cordero que habían venido de la eternidad están aquí, marcando a los elegidos con el sello de Dios y el día de mi muerte. Subirán al cielo conmigo como les había visto descender el 24 de abril de 1993. Y en otra visión me adelantaba y a mi paso las montañas se allanaban y los grandes árboles de la tierra se inclinaban hasta que su follaje tocara el suelo. Y hombres y mujeres vinieron a mí de todas las razas y lenguas y naciones de la tierra, clamando en voz alta: «Somos salvos, somos salvos». Ustedes me miran con desprecio como un chandala o un yin. Sin embargo, soy el calquí de los hindúes, el nabí de los judíos, el profeta de los cristianos, el rasul de los musulmanes y el maharishi, el profeta supremo de las religiones de Asia. Les traigo un mensaje que es, por una parte, el juicio y la condena de las religiones de Asia y, por otra parte, el Tripitaka supremo, el Maha Mantra supremo, bajado del cielo para la liberación final de los vivientes de mi tiempo. Es el Vedanta supremo, la verdad Sanatana Dharma, la verdad eterna y universal bajada del cielo para conducir a los vivientes de mi tiempo al paraíso, el Nirvana eterno de Dios, y para condenar a todos aquellos que mueran en estas religiones. Todo el mundo está contra mí. Unos estados y gobiernos toman decretos contra mí. Por mi mensaje, unas policías ponen banderolas de interdicción de reunión y usted no ven que soy el camino del paraíso. Nací de padres pobres y analfabetos, pero unos ángeles cantaron en mi nacimiento y, expulsado de la escuela, empujaba la carretilla en obras de construcción cuando un ángel me apareció y me dijo que los vivos de mi tiempo serán salvos por mí. Eso se cumple. Unos hombres vienen a mí de todas las razas y lenguas y naciones de la tierra para la vida eterna. Y eso no les dice nada. Siguen yendo al Ganges, al Bagmati y al Sarasvati. Ustedes van a los ríos y sobre los montes sagrados de Asia. Van a la Meca y al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Y sin embargo, soy el único camino del paraíso eterno para los vivos de mi tiempo. Cuando me rechazaron, sepan que todo lo que hacen en sus templos, iglesias y mezquitas y sobre los montes sagrados, son ritos satánicos, y los baños en los ríos y los brazos de ríos sagrados son baños de menstruaciones delante de Dios para su condena eterna, y nada podrá liberarles hasta su muerte. Y hoy, después de haberme leído o escuchado, tienes la elección entre mí y los dirigentes religiosos de la tierra. En la tercera visión de 1993, los dirigentes del Islam, del cristianismo, del judaísmo, del hinduismo, del budismo, del jainismo, del confucianismo, del taoísmo, del sintoísmo y del sikhismo, estaban sentados conmigo en una inmensa sala de examen de bachillerato, y entre todos nosotros, solo uno estará admitido y entrará en el paraíso eterno de Dios con aquellos que le siguen. En 1993, recibí mi mensaje del cielo por unos ángeles, y a pesar de la persecución y la prisión, fui fiel a esta misión divina. Y todos aquellos que creen en mí reciben el sello de la vida eterna para el paraíso de Dios. En la primera visión de 1993, una gran multitud vino a mí de todas las naciones y razas y lenguas y religiones de la tierra. Y es esto lo que está cumpliéndose. Hombres y mujeres de todas las razas y lenguas y religiones de la tierra creen en mí para el paraíso. Y si ustedes son de Dios, creerán en mí, pero si están destinados al infierno, van a despreciarme y a rechazarme. Así, tú, habitante de Asia y de otra parte, después de haberme leído o escuchado, tienes una elección que hacer. La elección entre el paraíso y el infierno. La elección entre Dios y Satanás. La elección entre yo, el profeta Kaku Philip, y los dirigentes religiosos de la tierra. Acaban de escuchar Kaku capítulo 140, Juicios sobre las religiones de Asia. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador. Yeah.